a Cárabe de Palo, el podcast que una semana más trae la actualidad más ramplona que hemos podido un poco ver por ahí por internet y estos medios y demás. Y bueno, hablando como siempre un poco de lo que nos mola, de lo que hemos ido viendo durante la semana, criticar en general, algo de películas, series, juegos, libros en menor cantidad, pero bueno. Y bueno, así que aquí estamos. ¿Los que estamos? Pues los de siempre, ¿eh? Yo, que soy Rubén Monzón, hola, y el señor Ben, que está al otro lado, hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Los que os quedasteis preocupados por escuchar el podcast de Halloween, como podéis comprobar, al final no nos pasó nada, sobrevivimos. Al final movimos la isla y volvimos a nuestra dimensión y ya está. No estábamos muertos al final, ni mierdas de esas. Cogimos el autobús y nos volvimos. No. Además, es que eso de las sorpresas al final, yo creo que al Shalaimán este, yo creo que le está empezando a pasar factura, porque quiere meter una sorpresa al final de cada película y consigue el efecto contrario. En lugar de sorpresas, lo que te parece es un cutre, el giro es al final y te estropea la película. Y dices, joder, si es una película cojonuda, si le quitas las chorradas que te mete al final. O sea que, este hombre... Pero vamos a ver, ¿cómo que ahora? O sea, yo en el bosque, a los 5 minutos de película, ya sabía de qué iba a pasar al final. ¿Tú sabías que iba a pasar en el bosque al final? En el momento en que le da la caja al niño y le dice, no la abras, digo, vale, ya está, ya sé lo que es esto. Te lo juro, tío. Bueno, Eres una mente privilegiada, o sea, se te tiene que reconocer y ya está. Por eso estás haciendo esta noche un podcast. Pero yo te digo que me dio por culo porque, por ejemplo, a ver, por poner un ejemplo, El Bosque, tío, pues hubiera sido una película cojonuda de no ser por ese final asqueroso que tiene, que dices que, no sé qué. Sí que te sorprende, pero me cago en la puta. A mí no sé, esos giros empiezan ya a darme un poco de por culo. En el sexto sentido, tírale que va, pero las otras, la verdad que... A mí me gustaba El Protegido porque no tenía final sorpresa. El Protegido, bueno, sí que lo tiene, pero tiene una evolución más lógica, ¿sabes? Te esperas cuál es ese giro. Y como tienes un final un poco dramático y demás, pues está chulo. Pero, hombre, recuerdo esta de Señales, por ejemplo, que era una chorrada. Pero en cambio la película, pues en general está bastante bien y da rabia, ¿no? Que tenga ese giro tan tonto al final que dices tú, coño. Es que haces la película más ridícula... Y no es una película ridícula, que es lo que fastidia. A mí la de Señales me pareció súper estúpida, tío. Pero el desarrollo de la película está bien. Sí, pero supongo que por el final, claro. Vamos a ver, son unos alienígenas que se tiran... Son capaces de construir naves espaciales, de viajar años luz y demás. Se tiran no sé cuántos años investigando la Tierra y dicen, ¿no has visto que llueve y el agua te mata, tío? Es una mierda. Yo qué sé, de todas maneras no hay aspersores en los jardines, pues eso es Kansas, ¿no? O algún sitio de eso. Que tampoco... Bueno, que sí, que regulera. Pero la película es buena si no fuera por esa mierda al final. Así que, yo qué sé, es una gracia. En fin, bueno, introducción hecha. Vamos a pasar al bigotuedo. ¡El bigotuedo! Este reto que nos proponemos, que os proponemos cada semana y que de momento está teniendo un éxito abrumador, yo de vosotros me daría prisa porque, vamos, los CDs estos recuperatorios con todos los podcasts van a volar. Así que aquí está Ben para darnos una nueva pista esta semana. Bueno, coméntanos un poco. ¿Se sabe algo? ¿Ha aparecido algo de pelo por ahí? Nada. No, todavía nadie ha aportado nada. Y bueno, explico un poco de qué va nuestro concurso. Una vez más. Resulta que nuestro querido señor con bigote nos lo secuestraron. Y necesitamos saber quién fue, con qué arma le dejó KO y dónde le tiene preso. Entonces, cada semana vamos diciendo una nueva pista sobre bien el lugar, bien el arma o bien el sospechoso. Y vosotros nos tenéis que enviar un email a la dirección carabedepalo@gmail.com diciéndonos qué tres cosas pensáis que pueden ser. Serán cosas conocidas de una película, un cómic o videojuego. O libro, o lo que sea. Y bueno, el primero que... Según vayáis enviándonos los emails, iremos diciendo frío si os alejáis mucho de la respuesta, o caliente si os acercáis a la respuesta, o si es la respuesta correcta. Todavía no hemos tenido ningún email, así que no hay pista de frío caliente. Yo voy a repetir las pistas una y otra vez, y así hasta Navidad. Y cada vez iremos aportando más nuevas pistas. Solo el primero en... perdón. Solo el primero en contestar bien las tres pistas se llevará el premio, que consiste en... ¿En qué consiste el premio, Sharon? Pues el premio que tenemos esta semana... Bueno, no, que Sharon, ¿por qué? ¿Sharon? Yo qué sé, porque siempre son novias. Sharon, sí, ¿no? Linda. Vamos a ver, el premio que tenemos es un revelatorio con todos los podcasts. Lo vamos a hacer en un DVD con una portada diseñada por nosotros y demás. Y es una edición especial de, pues eso, una revelación de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a incluir, que recordar, un póster que estará diseñado por nosotros, así en plan, pues no sé, con nuestro señor con bigote y demás. Y no sé si había algo más. No, hasta ahí. Vale que el premio no es gran cosa, pero oye, por un email tampoco se pierde nada, ¿no? Hombre, quedaos con que pagamos los gastos de envío, que ya es bastante, y la calidad pues será medianica, así que... Y imprimir el póster, que eso, quieras que no, vale un dinero. Hombre, o sea, para guardar lo que digo yo, que algo de valor cogerá con el tiempo, yo mandaría un correo. Vale, pues dicho esto y poniendo un poco verdes a nuestros oyentes, y luego pedimos que nos manden cosas, voy a leer hasta las pistas que tenemos hasta ahora. Tenemos dos pistas sobre el arma, que son las siguientes. No sirve para subir escaleras y le gusta acribillar a señores con traje. Hasta ahí las pistas sobre el arma. Las pistas sobre el sospechoso: lo que te cocine te sienta de puta madre. Y la pista sobre el lugar: está excavado en la roca. Y ahora voy a decir la pista de esta semana, que es, de nuevo, una pista sobre el sospechoso. Este hombre es de la quinta de Matusalén. Y bueno, pues nada, esperamos vuestros emails. Esperamos vuestras respuestas. Ya sabéis, como siempre, carabedepalo@gmail.com. Podéis seguirnos por Twitter y, con un poco de suerte, en breve nos seguiréis por Facebook o por Google Plus o alguno de estos. Al final nos hemos vendido. Al final sí. De todas maneras, fíjate, yo no tenía ninguna red social de estas. Y por culpa de hacer el Twitter de Carabe de Palo, al final tengo Twitter. Así que, como yo me mantengo sin Facebook, no quiero que me pase. Así que tú administras Facebook y yo administro el Google Plus. Que bueno, no lo tiene casi ni Dios, pero bueno, ahí está. Algo podemos rascar de por ahí. Vale, entonces, tengo que decir que Twitter es la que más me gusta de redes sociales, porque es la que veo menos de marujeo. Exacto. También, pero bueno, ya te vas más a lo que te interesa. Pero le dije a un amigo cuando me dijo que el Twitter se podía usar para marujeo, dije: todas las herramientas se pueden usar para el mal, pero está pensado para otro tipo de cosas. Entonces, a mí me hace gracia porque Twitter es menos intrusivo, digamos. O sea, generalmente lo que compartes por Twitter no lo compartes por Facebook. Es sobre todo, yo odio que me cuelguen fotos mías o cosas de estas que no me interesa que vea todo el mundo y tal. Y como también el problema de Facebook es que es tan masivo, pues no sé, a mí no me gusta, ¿no? Estar hablando de mis amigos y que me agregue pues alguien del trabajo o lo que sea y que vea un poco todo lo que hago, y no sé, a mí eso no me hace ni puta gracia. Así que con Facebook, o sea, no paso de Facebook y me quedo con Twitter, que además, como digo, dos o tres tontas al cabo de la semana, pues tampoco me molesta mucho si lo escucha la gente. Vamos a pasar un poquito a una de las secciones fijas del programa, que es un poco comentar pues la actualidad o noticias así que hayamos visto interesantes para la audiencia. Y te vas a encargar tú, ¿no? Pues sí, tengo un par de noticias. A ver, la verdad es que no he indagado mucho esta semana, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Las he escuchado prácticamente de casualidad. Voy a empezar con cine, ya que es lo que premia en nuestro podcast, aunque tenemos más cosas, pero bueno. Parece ser que Estados Unidos está conspirando para crear el remake, o de hecho está ya en marcha, si no me equivoco, el remake de Akira. Ah, sí, sí. La película de animación. O sea, de hecho, cuando digo la película de animación, lo digo así, la película de animación. Bueno, yo creo que tendría que estar compartida con Ninja Scroll, que es mi favorita, pero Akira es un película. Lo que pasa es que no se entiende un capullo. Sí, no, pero es curioso porque es mucho más sencilla de lo que parece, porque luego yo la segunda vez que la vi digo, vale, la primera vez cuesta de pillar, pero una vez que pillas el concepto dices, vale, ya sé de qué va, es que no tiene más misterio. Es que lo que pasa es que para los que tenemos 20 y pico seguramente la viéramos pues cuando teníamos, yo qué sé, 7, 8 años, entonces en ese momento es que no, vamos, está... Lo que pasa es que a mí Akira, pues lo que me flipaba era pues casi todo lo del principio, sobre todo el tema de las motos y demás, es que es una película cojonuda. Lo que pasa es que cuando llega un punto, pues, o sea, un punto ya más avanzado de la historia y tal, es un poco espesa y quizás pues cuesta bastante entenderla. De hecho, yo hasta ya bastante mayor, que la volví a ver, no sabía de qué realmente va ni qué es. O sea, sí que te quedas con que es ciertos elementos, pero te pierdes, o sea, te pierdes mucho. Y lo que pasa con Akira es que sé que ha estado dando vueltas por ahí. Y realmente es un proyecto que de repente se ha parado, de repente arranca y tiene director, de repente se vuelve a parar y tal. Porque vamos, se mencionaba al cabronazo este de Neo, al de Matrix, no me acuerdo, Keanu Reeves, para hacer de Kaneda. No sé los actores, pero bueno, para empezar, que seguramente no se llamen Kaneda, no se llamen Tetsuo y ni siquiera se llame Akira. Hombre, como no se llame Akira, veremos a ver. O sea, la tenemos gorda, porque esto es ¿para qué? Dudo que se llame Akira, porque para empezar, no es en Neo Tokio, es en Neo Manhattan. O sea, que la cosa ya... Yo no quiero hacer referencia a cierto remake, bueno, cierta película americanizando cierto manga y anime legendario que salió hace unos 2 o 3 años, ¿vale? Pues da más pistas porque yo me he perdido. Bola de dragón. ¡Ah! Hostia, se perdió. Vale, no quiero que se llegue a eso. No sé si se llegará a eso, pero vamos a ver. Dragon Ball Evolution vendió una mierda. No. Yo fui al cine a verla y no sé ni por qué. Yo no la he visto. No, tu vida es mejor así, créeme. No, sí, ya, sí, por eso. Y entonces, esto parece ser que, ahora que decías del director, que no sé si se sabe el director. No tengo ni puta idea. Pues el nombre que hay ahora es Jaume Colet Serra. ¿Qué dices? ¿Quién es este hombre? Director de La Huérfana. Eso te iba a decir. La Huérfana es una película bastante decente. O sea, si lo malo no es el director, lo malo es las intenciones que existan detrás del proyecto. Si quieres hacer una buena adaptación y tal, o quieres hacer un poco un churro inspirado ligeramente en el original, como pudiera ser Dragon Ball. No tengo ni puta idea. Mala pinta tiene, desde luego, mala pinta tiene, vamos, muchísima mala pinta, pero no sé qué saldrá de eso. De todas formas, bueno, a ver, igual luego hay esperanza y se queda algo medianamente decente. Bueno, vamos a tener un poco de fe, pero fe con cuidado. Vamos a ir despiando esto a ver qué tal. Por una puta vez vamos a ser un poco optimistas y... De cosas que pasan de hacer su adaptación a audiovisual, vamos a ver a la inversa. Porque ahora la serie de Dexter parece ser que va a tener un cómic publicado por Marvel. Pero se mantiene el guionista de la serie, que ahora mismo no tengo el nombre aquí. Pero es el mismo guionista de la serie de televisión, va a hacer guión para una serie de cómic de Marvel. O no, bueno, no sé si es una serie o solo un tomo, pero siendo Marvel seguramente sea una serie. Pero es que de Dexter sé que hay videojuegos, porque el otro día con el iPhone, o sea, hay videojuegos para móviles y demás. O sea que Dexter a mí me parecía un producto bastante serio y tal, pero lo que estoy viendo es que se está convirtiendo como en una franquicia un poco para explotarla, porque el otro día me dio una vuelta por la Fnac y tal, y es que tienen incluso un muñeco de acción de Dexter. O sea, figuras de acción de Dexter. El otro día en Facebook alguien subió fotos de los de las figuras de The Walking Dead. Que, a ver, que no tienen ninguna gracia, porque son gente, porque dices, los zombies, pues aún, pero los tíos son, encima eran figuras bastante cutres, todo hay que decirlo, porque si hubieran estado chulas. Pues como la serie. Pero eran, no sé, o sea, digamos, muñecos de, sí, figuras de acción, porque no eran figuras de estas coleccionables chulas. No eran más que figuras de acción, pero me salía el protagonista, el Rick, la tía, que nunca me acuerdo cómo se llama. No sé. Que por cierto, la tía me parece súper sobreactuada en esa serie. La odio, no la aguanto. Yo quiero que se la coman ya. La tía esa salía en la primera temporada de. Creo que era Prison Break. Y sí, no, se la llamaba. Primera, la segunda, la tercera. Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, sí. Serie. A mí me hace gracia porque con un amigo, bueno, se llamaba le decíamos la Tancredi. Porque sí, pues se llamaba Sara Tancredi. Era Tancredi y tal, y la llamaba la Don Tancredo. ¿Tú te acuerdas? El programa aquel de los toros de la primera, no me acuerdo. El Grand Prix, creo que era. La llamaba, sí, la Don Tancredi. Pero es que esa tía. Es una tía sosa, porque realmente en Prison Break era sosilla y tal. Lo que pasa que, bueno, pues. Pues no queda. Pero es que, ¿sabes cómo la veo yo en Walking Dead? La veo como que está intentando hacer el papel de su vida y no da para tanto ese papel. O sea, está como. No sé, la veo sobreactuada, tío. Es como, digo, no te lo tomes tan en serio que es una serie de zombies, ¿sabes? Sí, al fin y al cabo tú solo eres carne. O sea, a mí lo que me da rabia es el tipo de personaje que hace. Porque si eres. Es una calientapollas. O sea, es una calientapollas, pero luego. Se tira para atrás y vuelve con su marido y tal, pero en el fondo, sí, vamos a ver, si te has estado follando a otro y te has encaprichado de otro y no sé qué, ahora vuelve tu marido con el que tenía problemas y haces como si no hubiera pasado nada. Y, no sé, ese tipo de gente me da muchísimo asco y la verdad que esa tía la tengo crucificada desde que empezó la primera temporada, que bueno, realmente es la única que he visto, no he visto nada de la segunda. Pues va a haber, parece ser que va a haber tercera, y es que yo creo que, bueno, también la fama que tenía Walking Dead, los cómics, era de que eran más cabrones los humanos que los zombies, entonces era un poco el rollo de que eran unos tíos cabrones que iban aprovechándose de la situación para sobrevivir ellos mismos, pero a mí, dentro de que el personaje me guste más o menos, porque el personaje, bueno, un personaje más, no me importa, pero la tía, la actuación que hace, es que la veo tan seria y tan como que quiere hacer de actriz de drama y digo, y te quedas en plan, digo, que no te lo tomes tan en serio, que esto hay que hacerlo más cutre, que son zombies, o sea, zombies tiene que ir unido a cutre, si me lo quitas, nada. De todas maneras, zombies tiene que ir unido a zombies. Espérate, que hablando de zombies, voy a aprovechar y voy a decir la tercera y última noticia del podcast, que casi se me pasa. Este jueves hay un casting en Barcelona para una nueva película de zombies que se va a hacer. No sé todavía el presupuesto del que disponen y los medios, pero parece ser que voy a trabajar en la película yo, y está basada en un cómic que se llama We Are Not Dead, Somos No Muertos. Me suena muchísimo ese cómic. Y bueno, pues va de uno, por lo que he visto en el cómic, va de unos tíos que, bueno, unos chavales que se escapan de un laboratorio o no sé qué hostias. Claro, un laboratorio donde hacen experimentos de zombies y ellos salen como que se van a convertir en zombies. Entonces tienen que ir comiendo, continuamente comiendo, porque si no se van a convertir en zombies y van a propagar una plaga. Y bueno, pues de eso va la película, no lo sé. El jueves tengo que ir a ver qué tengo que hacer en la película, la verdad. Pero ya os diré, seguramente esté haciendo maquillajes. Bueno, tú practica con una bandeja y con cafés, por si acaso, que nunca se sabe. Y bueno, pues nada, si veis algún maquillaje muy cutre, ya sabéis que es culpa mía. Sabéis a quién poner verde. Yo quería comentar que, bueno, esta semana ha salido el primer tráiler de una película que se llama Los Juegos del Hambre. Que es una, bueno, es la adaptación de una serie de novelas que por lo visto ha tenido muchísimo éxito por ahí. Y yo, pues, no sé, la conocía de relativamente hace poco, sobre todo cuando se empezó un poco a anunciar la película y demás. Y parece ser que va a ser como la nueva saga, es decir, Crepúsculo terminará pronto, El Señor de los Anillos está un poco finiquitada y tal, Las Crónicas de Narnia y demás. Esta promete ser un poco la nueva saga de... Harry Potter terminó también este verano, que todavía no he visto el final, ni seguramente ni lo vea, porque no. Yo me quedé en la cuarta, así que con eso te lo digo todo. Pues más o menos por donde yo. Lo que mola de esta película es que, bueno, lo que mola, no sé, porque dicen que es un poco literatura para adolescentes. Lo que mola es que tiene el rollo de Battle Royale. Es decir, Hostia. parecen, claro, parecen unos juegos en los que unos adolescentes se tienen que enfrentar a muerte. La pinta buena la tienen. Parece un poco blandita para mi gusto, pero en principio tiene buena pinta porque parece, pues eso, como líos de estudiantes de instituto y demás, que además se tienen que enfrentar unos a otros y vamos, matarse. Lo que pasa es que mientras que Battle Royale era buenísima y a veces, pues eso, sí que era un poco cabrona y demás, esta no sé qué grado tendrá porque promete ser pues uno de los grandes estrenos del año y ya te digo, viene bueno, con el éxito de las novelas a la espalda y demás, no sé hasta qué punto llegará, pero bueno, en principio no tiene mala pinta, así que a ver por dónde sale la cosa. Vi también un tráiler de la nueva de Underworld, que creo que es la cuarta. A mí, o sea, a mí Underworld me parece una puta mierda, y la verdad que Horrible. es horrible. Y ves Underworld esta, y es que es otra más. Es que parece Resident Evil, una cosa así, pero con la Kate Beckinsale está por ahí repartiendo otra vez, y dices tú, ¿pa' qué? O sea, es que ¿pa' qué otra? ¿Quién cojones quiere ver otra de Underworld? Pues nada, la tenemos de vuelta y encima en 3D. Joder, ya lo que... Pero hay tres de Underworld. Yo he visto la 1 y la 2 y no sé por qué narices vi la 2. ¿Hay tres? Yo me quedé en la primera. Sí, hay tres. Pero es que en la tercera creo que es bastante barata y es de esto de que... No sé si es que se estrenó directamente en DVD o alguna cosa así, pero vamos. Pasó sin pena ni gloria por lo que parece. Y esta cuarta, pues nada, es que lo veo como Resident Evil, ¿sabes? Una película de superacción. Otra vez, es que no, me parece muy ridícula, la verdad. Y si la primera no está muy allá, pues imagínate las siguientes. Así que, bueno. Yo no sé, no sé si será leyenda urbana o será verdad, pero había oído que Underworld, la primera o la segunda, no sé bien, creo que la primera, ya en la primera, había tenido algún problema legal por tema de derechos, porque se parece mucho, mucho al juego de rol vampiro. Fue el tema de hombres lobo contra vampiros y los vampiros son los buenos. Yo en su momento también lo escuché, lo que pasa es que la verdad que no sé en qué quedó eso, pero sí, se decía que era como un plagio, porque es que también si lo ves con, o sea, sí que guarda también similitudes en la estética y demás, o sea que no es exactamente, perdón, estoy resfriado, o sea que esto me está costando bastante hacerlo. No sé si exactamente es un plagio porque, bueno, tampoco conozco ninguna de las dos historias así al completo, pero sí que se hablaba que era como un medio plagio de aquella idea. No, yo, a ver, yo sí he jugado a vampiro y si tú ves la película, si no se han inspirado en el juego, demasiada coincidencia veo yo ahí, eso es verdad, Poco les ha faltado. ¿eh? Sí, a ver, porque, a ver, vampiro tiene dos, como dos partes, que es uno que está ambientado en... Joder. Uno que está ambientado así como rollo siglo XIX o siglo finales del siglo XVIII. Que es el primero que salió. En la mascarada, ¿no? Es... Es que no sé si es la máscara. Sí, esa es la mascarada, ¿vale? Es Vampiro la Mascarada. Es el que está ambientado en. O quizás salió después, no lo sé. Bueno. Y luego está Vampiro Edad Oscura. Que es, digamos que está en la. Bueno, entre comillas, en la actualidad. Porque sale así un poco también medio futurista. Y ese, el de Edad Oscura, si tú has jugado a ese, dices, coño, es que es. Y luego ves Underworld y dices, es que es punto por punto el juego de rol, porque eso, las organizaciones de los vampiros, cómo está todo organizado y que estén picados contra los hombres lobo, es que es tal cual, tío. De todas maneras, para lo que dio de sí las películas, bueno, yo creo que... Y eso que el videojuego... Bueno, realmente el videojuego tuvo mucho éxito, ¿no? O sea que... Que ¿El vamos, que... videojuego de vampiro? Sí. No, no, no llego a jugar. Bueno, la verdad que no tengo ni puta idea. Pero vamos, que va, a ver, la serie está bastante regulera. Todas las entregas han sido reguleras y la pinta que tiene esta cuarta es de ser más regulera que todas y encima más flipada. Es que ya te digo, me recuerda como a Resident Evil o algo por el estilo y no sé, no me gusta nada. Pero nada de nada. Más noticias. Hombre, el otro día vi el tráiler de una nueva película que se está preparando, de una nueva readaptación de Blancanieves. Y decir que, bueno, la protagonista es la Kristen Stewart esta, la de Crepúsculo, y sale también el que hace de Thor, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, el tío este gigante. Y la verdad que me vi el tráiler y mala pinta en principio no tiene. Dice que es de los productores que de Alicia en el País de las Maravillas, esta de Burton y tal. Y la verdad que sé que tiene como, no sé, cierta similitud por lo recargado de la estética, pero no tiene mala pinta. O sea, es como un acercamiento un poco más adulto y más en plan un poco más enfocado a la guerra y un poco a la épica y demás. Pero no sé, la verdad que no tiene mala pinta. Por lo menos de efectos especiales y un poco la estética y demás no parece mala. Pero no sé, la verdad que tampoco, no tenía ni puta idea de que existía y no espero nada de la película. Pero bueno, lo que vi tampoco tenía mala pinta. Bueno, pues ahora que esperar a ver qué sale. Yo la verdad es que no, por lo que he oído no me atrae mucho la idea. Voy a leer un correo que tenemos. Esta vez no tenemos correo de nuestro amigo Víctor Revenge, pero bueno, también es verdad que esta misma tarde he subido el podcast número el anterior, no me acuerdo qué número era. Y se lo he pasado esta tarde, así que bueno, quizás para el próximo sí tengamos. Perdón por la super tardanza. Tenemos un correo de Nazario Gutiérrez Diz, y digo Nazario porque es con dos As. Ajá. Que dice así: amigo, sé que te gusta lo friki, pues regístrate en este foro. Puedes escribir lo que te dé la gana y te lo pasarás pipa, garantizado. www.rotolandia.com www.rotolandia.com. Esto me suena a spam, pero bueno, yo lo leo. Yo creo que lo es, pero podéis mandarnos spam, pero decirnos algo del podcast para que sepamos que sois humanos, hombre. Si no da igual que hagáis publicidad, nosotros la ponemos, pero aportad algo más, que así por la cara esto que es. El último que leo ya. Que os den por culo. Bueno, yo creo que vamos a pasar un poco ya a los temas de debate que tenemos en como siempre. Casi. Sí, habréis observado que nos hemos enrollado bastante al principio y eso es porque hoy tenemos pocos temas. No lo ocultamos. No, apenas hemos visto nada, apenas hemos escuchado ni leído nada y bueno, nuestra salud mental lo agradece, pero el podcast no, así que bueno, pues yo el sábado por la noche, que no, al final no salí, me quedé en casa viendo la tele, lo cual es muy triste, pero bueno, y me puse a ver la película que dieron en 4. Pero depende de lo que hagas el sábado en tu casa, o sea, a veces es más triste salir, pero no sé, ¿qué hiciste? Ya, pero en mi caso fue triste porque me quedé viendo una de Ben Stiller, en la tele, encima, con anuncios, porque, bueno, Es verdad que a mí las pelis de Ben Stiller me gustan, pero no para quedarme el sábado en casa, ¿sabes? Ya. Yeah. Bueno, da igual. La película se llamaba Matrimonio Compulsivo y, bueno, va de que, tal y como describe el título, supongo que en inglés sería otra cosa sin nada que ver, pero bueno. Tal y como describe el título, va de que Ben Stiller, y le llamo Ben Stiller porque no me acuerdo, no tengo ni puta idea de cómo se llamaba el personaje, ¿sabes? No me acuerdo. Da igual, es que para un actor americano que te sabes el nombre, lo llamo siempre Ben Stiller. O sea, yo también lo llamo siempre así. Vale, bueno, pues eso, aquí Ben Stiller se casa con una sin pensárselo demasiado. Se van de luna de miel a México. Y bueno, casi toda la película transcurre durante la luna de miel. Y va de que él va descubriendo que la tía es un no es para nada lo que él había pensado y que no va mucho con él. Y bueno, durante esa luna de miel conoce a otra chica, se enamora de ella, intenta ligarse a la otra sin que se entere la mujer. Y bueno, obviamente se arma un Cristo. Está, bueno, está entretenida, es verdad que está entretenida y que tiene algunos puntazos que te ríes. Pero bueno, para lo que es el nivel de este tío, yo creo que es un poco bajón, ¿eh? Porque, no sé, las he visto bastante mejores de él. Sí, ¿no? Si tengo que recomendar alguna de él, diría Tropic Thunder, que es la hostia esa película. Buenísima. No la he visto, tío, no la he visto. Pues te la recomiendo porque es muy buena. Es de... a ver, es unos tíos que están intentando, son actores, que además está muy bien porque es una crítica a todos los tipos de cine, ¿no? Entonces quieren hacer una película sobre un tío que estuvo en la guerra de Vietnam y perdió las manos. Uh-huh. Y entonces meten ahí a varios actores, Ben Stiller, o sea, además como uno de cada tipo, ¿no? Meten a Ben Stiller, que es el que hace de héroe de acción. A Robert Downey Jr., que hace como de que es el actor de este típico actor de estos de dramas, de cosas muy sentimentales. Ah, sí. Y demás. ¿Cómo se llama este? Es que este no, se me ha ido el nombre porque no me gusta este actor, pero bueno. Joder, este, el gordo este. Jack Black. Jack Black, exactamente. Qué asqueroso, tío. Qué asqueroso es ese tío, copón. Vale, pero es que queda bien en esta peli porque hace de humorista asqueroso, de estos que no tienen gracia en realidad. Pero es que hace del mismo. Vale, pues por eso mismo. Entonces, ¿quién mejor que él? Ya. Y bueno, uno más que no... Seguramente sea famoso, porque si estos tres son famosos, el otro también, pero la verdad es que yo no me acuerdo. Uno que hace de, bueno, el típico actor negro que hace de rapero y tal. Ya. Y es, bueno, es una crítica a... A todo el, es como riéndose de todo eso, ¿no? Al principio, lo mejor de la película es el principio, porque te salen unos trailers cada de las películas que hace cada uno. Ah, sí. Y esto es lo mejor de la película, tío. En serio, te partes el culo con los trailers. Bueno, luego resulta que se van a una selva a grabar la película y dice, va a ser súper realista, tal. ¿Qué pasa? Que acaban en una guerra de verdad, en una guerrilla. Pero ellos no tienen ni puta idea de que es una guerra. Se piensan que es todo que están haciendo la película y que está así preparado. Y vale, la verdad es que está muy guapa esa peli. Es muy buena. Tropic Thunder. Pues te diré que, mira, compartimos un poco algo en este podcast porque una de las películas que quería comentar yo es Un golpe de altura, que la vi el otro día en el cine y demás. Y curiosidades de la vida, pues Ben Stiller no solo es el protagonista, sino que además creo que es incluso el productor y demás. Espera, no son curiosidades de la vida. Vamos a ver, sale una peli de Ben Stiller en el cine, ponen una peli de Ben Stiller en la tele. No hay más misterio, ¿sabes? Ya ves, qué gilipollas, es verdad. Lo que pasa es que atención a quién sale en esta película, porque tela. Bueno, primero que sale Eddie Murphy. Bueno, sí, es que es como a ver, ¿cómo se llama esto de una serie coral? ¿No? De esto que dicen que son un montón de personajes y cada uno tiene su rollo. Lo que pasa es que, claro, el protagonista es siempre Ben Stiller. Además, si se paga el mismo la película, va a salir él siempre. Ah, ¿él es el productor? Creo que sí. Pues es que él es el productor de Tropic Thunder. Y yo creo que mola por eso, ¿eh? Es que ese tío hace mucho el gilipollas, pero por lo visto tiene más pasta que Dios. O sea, que se hace sus películas el cabrón. Sí, ya te digo que a mí no me parecen malas, a mí me gustan. La película no es mala, la verdad que está bastante bien. Lo que pasa es que es menos comedia quizás de lo que esperaba. Pero bueno, sí que es verdad que cuando llega un... A ver, mira, la cuento así rápido, ¿no? Es un tío que trabaja de coordinador de un hotel, o sea, de un hotel no, perdona. A ver, es un tío que trabaja como gerente de un edificio, entonces coordina a todo el grupo de trabajo que hay en el edificio, de, pues yo qué sé, mayordomos, limpieza, aparcacoches, seguridad y demás. Total que tiene un lío con uno de los, o sea, tiene un problema con uno de los inquilinos que se creen que, porque claro, es un edificio pues para gente de mucha pasta y demás. Y lo que pasa es que tiene un lío con uno de ellos, con un cliente que él tenía como cierta amistad y demás, y lo que trata es de hacer un plan con la gente que consigue encontrar para joder al tío por lo que le ha hecho y demás. O sea, no cuento, a ver, quiero llevar cuidado para no contar mucho la peli porque, bueno, si te pasa como a mí, que no tenías un poco de impute de lo que ibas a ver y la ves en el cine y tal, sorprende y te digo que está bastante bien. Además, además de Ben Stiller, sale Eddie Murphy, que lo he dicho. Sale Casey Affleck, que es el hermano con talento de Ben Affleck. Que es complicado, pero mira, de esa familia salió algo bueno, que es este tío, que la verdad que a mí me gusta. Pero me gusta porque salía en el asesinato de Jesse James y lo hace muy bien y me gusta mucho cómo actúa el tío ese. Pero también sale... ay, lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre, tío. ¿Tú has visto una peli que se llama Todo en un día? No. Hostia, me suena, pero no la he visto, creo. Es que es un tío que ha hecho varias películas así en los 80, de como adolescente cabrón y demás. O sea, me recordaba mucho al Michael J. Fox, pero no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Y lo que pasa es que en esta película, tío, sale súper acabado. O sea, está el Matthew tío... Matthew Broderick. Ese. Vale. En esta película sale muy mayor y está bastante acabado el tío. Lo que pasa es que, claro, hace un papel de acabado y hace gracia. Entonces, pues está bien. Y el otro que trabaja es un latino o algo así, que yo no lo había visto en mi puta vida. Y resulta que es uno de los que más gracia tienen. Es decir, que la película en general está bastante bien, se nota que tiene pasta y yo que sé, es una película entretenida y sobre todo al final te ríes. No es una super comedia, pero te ríes en general. Bueno, la recomiendo. Vale, bien. Bueno, yo de Ben Stiller recomendaría también Mystery Men. Y ya que, bueno, solemos hablar de superhéroes, por lo menos últimamente en el podcast... Pues es una parodia de películas de superhéroes. Lo que pasa es que ya tiene ya algo de tiempo, porque yo recuerdo que la vi en el instituto. Y quizá ahora la ves ahora y está un poco pasadita. Pero bueno, en su momento estuvo muy bien. Y no sé, quizá ahora todavía haga gracia. Pero bueno, en su momento me pareció genial. Eso es verdad. Y bueno, hablando de cosas que hemos visto, pues... Voy a decir lo otro que he visto, porque he visto la peli esta y dos cosas más. Otra peli si alguien sigue el podcast habitualmente desde, bueno, no desde los inicios, pero desde hace ya algún tiempo, recordará que, no me acuerdo en qué número era, pero en uno de los números comentábamos... Ya sé de lo que vas a hablar. 100 pies humano. Y bueno, aquí este hombre y yo vimos la primera. Vaya mierda. No se me ocurre otra cosa que ponerme a ver la segunda. Vale, no, tengo que decir que es verdad que antes de que llegue el momento 100 pies humano, es una peli, digamos, gore y con bastante buena calidad, ¿eh? Porque, digamos, la primera mitad de la película es una peli de gore, de terror, del tío por ahí recogiendo gente para hacer el 100 pies humano. Sí. Y esa parte está muy guay porque te muestra... No deja de ser, la primera mitad no deja de ser una peli de psycho killer. Uh-huh. En plan gore. Y está muy chula. Lo que pasa es que, claro, luego te llega el momento de tiene que hacer lo que... Es un tío que ve la primera película, la 100 pies humano. Uh-huh. Y se obsesiona con esa película y él quiere hacer ese experimento. Entonces dices, porque el tío está para allá que flipas. O sea, es un tío que está taradísimo, ¿vale? Pasadísimo de rosca. Sí. Y claro, realmente mola, porque ese personaje mola. Pero es que claro, lo que pretende es tan asqueroso. Y luego, lo que en la primera eran 3, en esta son, creo que eran 10. Venga, ¿sabes? Como dices, cuando llega el momento, o sea, y claro, llega el momento y dices, vale, ha llegado el momento, no se lo han saltado. Y es un poco, claro, ¿qué pasa? Que el de la primera era un científico, un cirujano, bueno, un científico, un médico, un cirujano. Sí. Que utilizaba anestesia y hacía las cosas bien. Este lo hace todo en un garaje y lo que sabe de cirugía lo ha visto en la película, ¿sabes? O sea... Que imagínate el momento, claro, es muy, muy, muy, muy desagradable. Uh-huh. Realmente da estómago de verla. Y bueno, la estuvimos viendo los cuatro que vivimos aquí en el piso. Sí. Y el otro chico, pues somos dos chicos y dos chicas, y el otro chico estaba viendo la película, y cuando llegaba, pues no sé, íbamos ya llegando a la segunda mitad, estábamos los tres en plan, ay, mira, qué asco, tal, y le mirábamos y él viendo la peli súper tranquilo, y en plan, pero tío, ¿no te da asco, tal? Y no, no, es que a mí mi padre me ponía películas de miedo desde pequeño, tal, y digo, joder, es que ni te inmutas, tío. Y llegó el momento, claro, llegó el momento final, llegó un momento que sí, digo, mira, si hasta este está poniendo cara de asco, tío, es que ya es muy bruto al final. Queda bastante. Pero bueno, hombre, no sé, la primera, a ver, es que la primera es desagradable y ya. Y esta es tirando a gore, pero digamos, lo gore es explícito, entonces... A ver, la primera, yo recuerdo verla así por foros y todo el mundo, oh Dios mío, tal, pero tampoco era para tanto, o sea, sí que era un poco desagradable a veces, pero realmente ni te enseñaba nada así muy fuerte, ni tampoco... O sea, me refiero a que sí que era un poco gore y demás, pero vamos, tampoco era ninguna burrada. O sea, yo he visto cosas mucho más burras que esa. Ya, pero es el concepto de lo que les hace. Porque tú ves otra película y les matan y ya está. Pero es que la tortura esa es, no sé, es una salvajada. Y claro, es... Y lo que yo creo que lo que le da el punto de asqueroso es el sonido. Juega mucho con el sonido de esa situación. Y porque hay veces que no está saliendo nada, a lo mejor está saliendo la cara del loco. Sí. Y tú lo estás escuchando, lo que está pasando, y dices, joder, es que qué asco, tío, ¿sabes? La recomiendo. Yo qué sé, si estás enfermo como yo y quieres verla, pues ponte a verla, tío, no lo sé. Y cállate, que parece ser que se está haciendo la 3. La 3. Sí, sí, sí. Ahí serán ya, bueno, el pueblo entero metido en el 100 pies, tío, yo qué sé. Y un 100 pies el 100 pies de un kilómetro, ¿no? Claro, es que yo estaba pensando, digo, vamos a ver, en la 1 eran 3 y no da para tanto, pero en esta que tiene a 10, porque realmente tiene a 12, pero 2 se le mueren, y tiene a 10, digo, con 10 ya te da para cerrar el círculo completo. Es como, le das de comer una vez y ya te olvidas. Entonces ya está, o sea, la siguiente es hacer un círculo completo. Bueno, si no sabéis de qué estamos hablando o no sabéis de qué va el 100 pies humano, podéis escuchar el podcast... Carabe de Palo número 4, que además era un especial de terror. Y además era muy bueno. En el que hablábamos de la primera parte de 100 pies humano. Y bueno, porque no voy a volver a repetir de qué va, así que si lo queréis saber, o lo buscáis por internet o lo escucháis en nuestro podcast número 4, que era donde lo comentábamos. Correcto. Yo, bueno, quiero comentar que volví a ver una película llamada Lars y una chica de verdad, que no sé si a ti te sonará de algo. Lars no es el de la familia Adams. No, no, no, Lars. Es que como estoy súper resfriado, tío, vocalizo como el culo. Yo creo que si hablo con el culo hablo mejor y encima quedo más coherente. es de un tío que es así un poco, parece un poco retraído y demás. Y lo que pasa es que se pilla por correo una tía de plástico y empieza a tratarla como si fuera de verdad. O sea, el tío lo hace con total normalidad, ¿no? Él le llega la tía de plástico y él vive vive en la caseta de... O sea, en la casa, digamos, de la piscina del hermano, y su hermano pues vive con su mujer tan normal en su casa y tal. Y claro, a este hombre le llega una muñeca de plástico y empieza como a tratarla como si fuera de verdad. Y claro, estos primeros se quedan pillados, ¿no? Y además es que viven en un pueblo muy pequeño y demás, y es un poco la gracia de la película, de que pues al principio una locura de un tío que es así un poco inadaptado y demás, termina haciéndose, o sea, termina todo el pueblo por participar en ella, incluso pues de repente están ellos en su casa y llegan las vecinas y dicen, oye, que nos vamos a llevar a tu novia a cantarles cuentos a los niños del hospital y no sé qué, y cogen y se llevan a la muñeca y la plantan delante de unos críos y le ponen una grabación de un cuento y un cuento real en la mano y la dejan ahí tan tranquila y mola porque es como si a una muñeca de plástico le llegaran a hacer más caso que a una persona. Y la verdad que tiene bastante gracia la peli. Es así un poco indie y demás, O sea, un presupuesto bastante bajo, pero yo, vamos, la recomiendo totalmente. La vi hace mucho tiempo y la he vuelto a ver ahora y la verdad que tiene bastante gracia. Deletréala. L-A-R-S y una chica de verdad. Vale. Te voy a decir cosas a las que me recuerda. A ver. Me recuerda a... ¿recuerdas un cómic que comentábamos en el podcast anterior? De Richard Corben, el que se basaba en Edgar Allan Poe. Sí. Vale, pues en uno de los tomos de La guarida del horror. Dije La guarida del terror y se llama La guarida del horror. Qué horror. qué horror. Hay un una de las historietas que, bueno, es una historia, no llega, no es tan desarrollado como dices tú en la película, pero tiene 5 o 6 páginas. Oh, joder. Y va de... Está inspirado en el relato de... Si no me equivoco, es La Llorona, de Edgar Allan Poe. Y va de eso. Es un tío que se pilla por correo una muñeca hinchable y la trata como si fuera su novia, la muñeca hinchable. Y me recuerda también a los japoneses estos que se pillan las muñecas esas que son como personajes de manga hiperrealistas, que a mí personalmente me dan muchísima grima. Sí, a mí me dan... Bueno, es que a todo esto quiero comentar que este fin de semana estuve en el Salón del Manga de Murcia, que, a ver, una de las cosas que he visto este fin de semana es Gremlins 2. ¿Por qué? Porque vi una figura que te cagas de Gremlins y me la pillé y tal. Y con la tontería, pues bueno, me puse la segunda. Y bueno, comentar del Salón del Manga de Murcia, que no te lo había dicho en el previo al programa, así cuando preparamos los temas y demás, porque la verdad que tampoco es gran cosa. Pero vamos, únicamente decir que me pillé el póster de Death Proof y la figurita esta, porque es que no había casi... Bueno, sí que habían charlas y demás, pero tampoco hay mucho más que darte una vuelta por los stands y pillarte 3 o 4 tonterías y hasta ahí ver fricazas y demás. Yo te digo que lleva tiempo sin... Bueno, fui al de Alicante el año pasado, pero no era tan estúpido como este, pero es que... O sea, literalmente estábamos viendo cosas y de repente ponían una canción de una serie de dibujos. Fly, surten els primers raigs de sol i amb aquesta nova claror el teu somni d'aquesta nit t'omplirà de nostàlgia quan arribi demà. Fly, és l'heroi que et fa salvar. No t'aturis, la pots trobar. A la fi del camí veuràs que la flor desitjada tu aconseguiràs. Vola i lluita sempre amb coratge, cavaller defensor del bé. Puja amunt que el desig que tu esperaves serà realitat al cap del camí. Fly, la flor que tu has pogut tallar i el flaire que estàs sentint i aquest somni que has conegut en néixer el nou dia ha desaparegut. Vola i lluita sempre amb coratge, cavaller defensor del bé. Puja amunt que el desig que tu esperaves serà realitat al cap del camí. Fly, heroi que lluita contra el mal, un vell somni començaràs i amb la teva preciosa flor i la seva fragància tornaràs a sentir. Te veías un grupo de crías corriendo y gritando y plantarse delante del altavoz y ponerse a cantarla y demás. O sea, yo... Es el día del orgullo friki. O sea, es que no... Totalmente. Pero... Es que está todo permitido y la verdad que me molaba el rollo, ¿no? De decir, claro, estas crías tienen que ser miradas así con asco en su vida normal, pero es que aquí son ellas mismas y está todo lleno de niñas con orejas de gato y de tíos así un poco amaneradillos, rollo Squall y demás. Y la verdad que estuvo bien, pero muy enfocado a comprar porque realmente las actividades tampoco eran nada en otro mundo. Pero bueno, me acuerdo que cuando estábamos allí anunciaron un curso de iniciación al japonés de media hora. Y yo me quedé pensando, digo, vamos a ver, el japonés tiene que ser más difícil que el copón. En media hora, ¿pa' qué? Pues haber ido a ver qué se acaba. Yo tengo que decir que, bueno, el Salón del Manga de Murcia, este lleva 3 ediciones y esta es la primera vez que no he ido. Y me gustó más, el de Alicante lleva una, que fui contigo el año pasado. Sí. Y me gusta más el de Murcia. Por lo menos el año pasado me gustó bastante porque sí que había bastantes cosas. También es verdad que me tiré ahí los 2 días enteros porque fui nada más que para eso. Entonces, es verdad que le saqué más provecho. Pero sí que me gustó más. Ahora, en Alicante llegabas y en 10 minutos. ¿Qué tardamos en verlo todo? ¿10 minutos y nos sentamos ahí a descansar? O 20 minutos como mucho, tío. Hombre, puede ser porque sí, lo vimos en 10 minutos y luego ya te dedicabas a recrearte y darte una segunda vuelta y mirar en detalle así todas las tiendas. Pero es que, claro, lo malo del de Alicante es que realmente tenías un concurso de cosplay y tenías así varias máquinas para echarle un ojo y alguna exposición de consolas retro y de muñecas y demás y ya está, y todo lo demás era stand. Es verdad que en el de Murcia sí que tienen más actividades porque tenían proyecciones de pelis o tenían talleres o tenían más concursos y tal. Lo que pasa es que yo también llegué un poco tarde, no me dio tiempo a ver casi nada y bueno, es una pena porque nos perdimos mucho, pero bueno, yo saco una experiencia positiva que es un poco sentirme fricazo sin ningún tipo de escrúpulo y bueno, saco una cosa muy importante para mi vida, que es una figura genial de... Pero es que vamos a decir, bueno, a decirlo, lo sabe ya todo el mundo, pero cuando tú vas a un salón de estos, no vas a ver lo que hay ni a comprar cosas, o bueno, puedes ir, porque realmente lo que hay en el salón a la semana siguiente lo vas a tener en las tiendas. Tú vas ahí a hacer el friki y a desinhibirte, digamos, y yo, por ejemplo, voy a conocer gente y a... A mí me encanta ir a... Sí que me gusta ir a esos sitios. Como decía un chico que conocí en el salón del manga de Barcelona, dice, tú aquí vienes a hacer el friki y que luego el resto del año no puedes, así que... Claro, claro, o sea, es que es como el día del orgullo gay o alguna cosa esta, ¿no? Te sueltas y eres como eres por un día y... Sí, y además sabes que no vas a hacer el ridículo porque todos los que están ahí han ido a lo mismo, entonces no pasa nada. Eso sí, o sea, ahí se puede aplicar el principio de siempre hay alguien peor que tú. Y es verdad, porque sí, o sea, ahí te das la vuelta y siempre había alguien que iba peor que tú, así que no había problema. Lo que a mí me hacía especialmente gracia es que iba así con el pelo un poco sucio y la verdad que había tías que siempre eran más arregladas y iba cada tía con el pelo de grasa que daba un asco, pero bueno, la verdad es que molaba el rollo. Y yo... No, a ver, el salón de Murcia para 3 ediciones que lleva está bastante bien. Sí. Está bien, o sea, para ser sinceros está bien, lo que pasa es que ya te digo, yo tampoco vi muchas de las actividades que habían porque llegamos así un poco tarde y demás, y también íbamos un poco a ver lo que había, porque, bueno, dices tú, claro, lo que tiene Night, o sea, los stands y demás suele estar en las tiendas. Sí, pero bueno, siempre encuentras así cosas curiosas o cosas, por ejemplo, descatalogadas y que... Igual cuesta encontrarlo en otro sitio y aquí lo tienes y además a precios rebajados, porque es verdad que cuando hacen un salón siempre te rebajan un poquito el precio de o sea, con respecto a cosas que tienes en tienda y demás. Y bueno, yo lo recomiendo para el año que viene porque el precio es un poco alto, pero bueno, en general bastante bien para todas las actividades que plantean. Y decir que nos regalaron cómics. Con la entrada hacían regalos y me llevé un primero de Saint Seiya y otro que ahora mismo lo tengo por ahí encima, pero como no puedo leer desde aquí el nombre, pues lo dejamos en el anonimato. Vale. Y bueno, yo el próximo que iré será el del cómic. El del cómic sí que me pareció... O sea, me encanta el salón del cómic de Barcelona. Bueno, ¿qué más? Vamos a cambiar ya de tema. Yo anoche vi, ya es lo último que vi, vi el capítulo de Águila Roja. ¿Por qué? Porque no encontré nada mejor para ver en la tele. Y con Águila Roja me pasa lo mismo que con el barco. O sea, me gusta la idea, me gusta el concepto, pero luego a la hora de verlo me aburro. Hombre, si tengo que elegir Águila Roja o el barco, es verdad que Águila Roja le da 10.000 patadas. ¿Ah, sí? Hombre, en comparación, no compares. Águila Roja, es que Águila Roja tampoco es que sea la hostia. Pero es que el barco es que es una mierda enorme, ¿sabes? ¿Te gusta más el chico que sale, no? ¿O qué? No, me gusta más, no sé, los personajes tienen más chicha. No, porque es que en el barco, tío, es física o química en un barco, tío. Y pues para eso veo Águila Roja, tío. Yo qué sé, por lo menos tiene algo de aventura y de... Tiene espada. Bueno, sí, pero que tampoco me gusta, es verdad que tampoco me... O sea, habré visto dos capítulos o tres. Y bueno, de vez en cuando, hay veces que le he visto repartiendo y salen unos chorretones de sangre para arriba y para abajo que no veas, ¿eh? Y... pero eso, es que me gusta el concepto, me gusta el hecho de, es una serie medieval, ya está, ahora mismo está por la época de la conquista de América. Y bueno, me gusta el hecho de eso, de serie de estar ambientada en esta época y con un justiciero enmascarado, en plan que va por ahí resolviendo tramas y tal, me gusta. Pero luego veo la serie y es que le falta, no sé, le falta emoción. Yo creo que el problema es que sea tan larga, porque tú ves una serie americana y te dura 40 minutos cada capítulo. Esta dura hora y no sé cuántos, y digo, joder, macho, es que aburre. Y en vez de centrarse en yo qué sé, ves que tiene mucho relleno. Es el problema de estas series, que tienen mucho que es relleno. Digo, en vez de ir más al grano, ¿sabes? Más a la aventura, tal. Es que yo creo que de todas maneras no tienen presupuesto para hacer una serie solo de aventura. Y tienen que rellenar con un espacio cerrado, con personajes hablando y con tramas así que sean más tranquilitas y demás. Pero es lo que te estoy diciendo, que no rellenen. O sea, no rellenes y ese tiempo te lo ahorras y vas a las mismas escenas que has hecho, pero quitando el rollo de que, ay, es que ahora este está viviendo con esta y este está enamorado todavía de ella, pero ella no, ya no quiere nada con él. Eso sobra. O sea, vente, ponte, ¿de qué va? De que ahora el Águila Roja está buscando el Santo Grial. ¿Por qué? Yo qué sé, porque les ha dado por ahí. Vale, bien. Pues coño, vea eso. Va, ya deriva de que intentaba abrir el cofre, pero el cofre tenía una trampa porque no lo estaba abriendo con la llave que era y le explotaba y se quedaba sordo. Y luego tenía que investigar estando sordo. Y bueno, luego también eso de que, como están en la época de las conquistas de América, iba de un poco de cómo iban matando a los... Había una escena de masacre de los nativos americanos y te cogían, bueno, que se cogían a una nativa, una indígena americana, y se la llevaban para España porque el rey quería trajinársela, ¿sabes? En plan, esta déjamela por mí, que esta tal, bueno, una historia. Y luego la tenían secuestrada y las otras le tienen que ayudar. Y bueno, a ver, si tiene cosas que... Es que claro, es que tiene cosas que están guay. Le pasa lo mismo que al barco, no tan exagerado como el barco, porque el barco es que es bestial. Sí. No tan exagerado, pero que dices, la parte que interesa no se centran tanto en lo que deberían centrarse, ¿sabes? Es como se van un poco por la rama y no saben muy bien lo que están viendo. Si el capítulo dura, no sé, hora, una hora, ponte, por ejemplo, porque no sé lo que dura, la verdad. Sí. Si dura una hora, a lo mejor de esa hora me interesan 30 minutos. Los otros 30 son relleno que no quiero saber nada. Y es que te digo que Águila Roja no la he visto en mi puta vida y creo que voy a seguir sin hacerlo, porque... No, a ver, si me das a elegir entre Águila Roja y el barco, Águila Roja sin duda, pero bueno, tampoco... Es que yo elijo apagar la tele. Pues ya, pero ya te he dicho que yo suelo ver la tele en el salón por salir de mi habitación. Ya. Y anoche, como antes tenía el pendrive, me ponía la película o cualquier cosa en el pendrive y la veía en la tele, y como ahora ya no, pues digo, bueno, pues veo esto, que era lo único que daban. Es que si utilizas el pendrive para ponerle a tus compañeros de piso cosas como el 100 pies humano 2, pues no. No, perdona, que eso me lo puso una de mis compañeras, fue al revés. Que me dijo, vemos el 100 pies humano 2, y yo, venga. Y sabes que me lo pensé. Hombre, Yo qué sé, yo a mí si me la ponen tampoco, sí, la vería, pero bueno, con ciertas... Bueno, vamos a dejar de decir primero. A ver, estábamos hablando de aventura. Pues si quieres, yo te recomiendo que si quieres aventura, te pilles el último The Elder Scrolls, el 5 concretamente, el Skyrim, que salió la semana pasada. Y decir que es una pasada de juego. Tampoco le he dedicado mucho porque la verdad que no he podido dedicarle muchas horas. Pero decir que bueno, que es un juego de rol completamente abierto. Es decir, tú tienes un mundo abierto. Es que completamente abierto y compararlo con otro juego de rol, la verdad que tela. Porque es que Skyrim es muy, muy, muy libre. Si ya lo era Morrowind o Oblivion y demás, pues este es... igual, pero que potenciado porque bueno, es más nuevo y tiene más cositas que hacer y demás. Es un juego de rol. Está situado en un sitio así ficticio, pero sí que tiene que ver como con cierta cultura nórdica, con dragones y tierras así pues nevadas, con muy montañoso y demás. Y me parece la polla, porque estoy un poco hasta los cojones de los juegos estos encriptados, de que llegas a un sitio, hay una escena de acción, sigues con el personaje por otro lado, pero son juegos muy guiados, o sea, con un guión muy, muy concreto y muy... no tienes libertad para investigar o para evolucionar el personaje ni nada de nada. Y este es pues todo lo contrario, es cogerte un personaje... Tienes una introducción a la historia y a partir de ahí tú haces lo que te sale de las pelotas. O sea, si quieres moverte por el escenario, mirar cuevas, matar bichos o lo que sea, puedes irte por donde te dé la gana, hacer las cosas en el orden que te dé la gana, evolucionar, matar, te lo puedes cargar a todos, puede ser bueno. Y me encanta esa sensación de libertad en un mundo tan bien recreado como el de Skyrim. Y sobre todo con unas tramas y unas historias bastante interesantes, pues hombre, es de aplaudir, porque han tardado bastante en sacar esta nueva entrega y dudo que en esta generación vuelva a haber un nuevo Elder Scrolls, así que vamos, si queréis aventura, rol a tope y libertad, toda la que quieras y más, en un entorno, digamos, a ver, un entorno natural, por supuesto, pero enfocado a terrenos montañosos, con parajes nevados y demás. Yo creo que lo mejor es que os pilláis el Skyrim y os dejéis de ver Águila Roja y todo este rollo, porque es una pasada. ¿En qué plataforma se encuentra? Pues en todas, desde PC, Xbox y Play 3. Yo tengo el de Play 3 y dice que se ve bastante bien, que tenía un poco de miedo porque en entregas anteriores... Bueno, decir que siempre que hay un juego plataformas, o sea, multiplataforma, o sea, que sale para todas las consolas y PC y demás, pues en Play 3 casi siempre suele salir peor parado. Y la verdad que tenía bastante miedo de ver qué tal quedaba este juego. Pero bueno, he visto comparativas y en general se ve bastante bien, luce muy bien. Tiene limitaciones técnicas porque tiene un escenario tan abierto que obviamente no va a ser tan detallado como otros juegos, pero aún así luce muy bien y ya digo, lo tenéis en todas las plataformas, en Mac no. ¡Qué pringaos! Oye, pringao, te recuerdo que estoy grabando este podcast con uno, o sea que un poco de respeto que su calidad tiene. No podré jugar en Skyrim, pero puedo grabar bien el podcast. Bueno, tú sabrás que te conviene. Venga. A ver, es que tengo la Play 3 para jugar, así que no me molesta. Claro, es que tú tienes de todo, cabrón. Claro. Por tener, yo digo, yo lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Porque si estáis un poco hasta los cojones de juegos que te duran 10 horas, de los Call of Duty, de todo ese rollo de disparar y no sé qué, te coges tu espada, te coges tu arco si te da la gana, tu escudo y te vas por ahí por el mundo a cargarte dragones y a cargarte todo lo que se presente. Y es que está genial porque... Parece una tontería, ¿vale? Pero tú te pones a explorar y de repente te encuentras una cueva que no tiene ni ton ni son de estar. Y te metes y te encuentras dentro, pues que hay un mago que está haciendo una movida con alguien, te pide ayuda, haces una búsqueda, te pones a cargarte bichos, subes de nivel, te picas y... Está muy guay, está muy guay. Esa sensación de darte vueltas por el mundo y empezar a descubrir cosas, pero descubriéndolas tú, ¿sabes? Que no sea un juego completamente guiado como lo suelen ser los juegos de... actuales, pues es que es una pasada. Y decir que Skyrim es una pasada. Se ha llevado unas notazas impresionantes en casi todas las reviews que he leído, y es que se las merece. O sea, vamos, que te ha gustado. Se puede resumir en que sí, me ha gustado. Vale. Muy chulo. Y bueno, yo creo que por mi parte hoy ya finiquito. Y yo por la mía también. Pues ala, echa el cierre. Bueno, pues eso, hecho el cierre. Ha sido un placer como siempre. Vamos a despedirnos por hoy. La semana que viene habrá más. Enviando vuestras cosillas, comentar el podcast este, participar en el Bigotuedo. Un placer como siempre, así que hasta la próxima semana y seguiremos ahí al pie de cañón de ver tonterías, de comentar tonterías y disfrutar con todas estas tonterías. Un saludo. Pues eso, que paséis buen periodo de tiempo indefinido hasta que se publique el siguiente número. Y un placer haber estado aquí y nos escuchamos la semana que viene. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cabra... Vale, te dejamos empezar otra vez. Es que me cago en la puta. Además, es que digo buenas noches. Muy buenas, bienvenidos a un... Oh. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Cabra... Joder, tío. te has ganado unas tomas falsas al final. Exacto, no, yo creo que lo podrías poner así como cortado al principio. Bueno, ahora me falta qué canción poner al final, pero bueno. ¿Tienes canciones? Voy a teñir de silencio el cajón de tus sueños. Harto ya de todo.